dime, Maribel, ¿por qué estás triste? ¿Qué te puede suceder? ¿Por qué tanto sufrimiento? Si tú sabes que aquí dentro tengo un sol para alumbrarte. Eres Maribel, mi canto de mar. Eres Maribel, la fruta más dulce que en todo mi huerto he podido sembrar. Eres Maribel, a quien he fallado. Eres Maribel, a quien le mentí. Pero Maribel, he vuelto rendido para demostrarte que muero por ti. Ajá.